Bueno, vamos a comenzar la segunda hora del programa con la sección de tecnología. Que pasa, tenemos aquí al siempre inefable Jorge Alonso. Hay que decir que ahora es tecnología y videojuego. Que hablaré sí, yo primero de tecnología y luego el de videojuego. Muy bien. Empezamos con las típicas noticias rápidas. Esas son las como Gmail, ¿sabes lo que es Gmail? Sí, sí. El correo de Google. Lo dijiste el otro día, tío. Ah, sí. El mail de Google. Claro. Es que a lo mejor lo voy a olvidar. No, yo me lo escucho, tranquilo. Bueno. No como otro. Yo me lo escucho muchas veces solo. Ah, si no te dicen nada. Vale. Gmail añade unos temas para la bandeja de correo. Yo no lo escuché por la segunda parte. Sí. Unos temas así, unos diseños. No, por algo, tío. A mí tengo por ejemplo, Hotmail, que es lo que utilizáis vosotros, sí, supongo. Sí, pero Hotmail porque es mucho sí. más. Hotmail siempre tiene un diseño. ¿Vale? Porque es hot, es simplemente porque es hot. Es caliente. Claro. Pues luego hablaré de cosas calientes. En Gmail ahora puedes cambiar el tema y diseñarlo como tú quieras. Por ejemplo, yo tengo puesto ahí un planeta. No mola mucho. Tiene como unos 30. Son muy buenos. Cambian según la hora. ¿Ha hecho la pregunta esa del...? No, wow. Se me ha olvidado. Es verdad, tío. Ese madre que... mía, macho. Es que todo lo bueno... Es que no haces lo bueno. Eso yo. Era lo que atraía. Y si te digo que voy a hablar de la empresa... Yo una pregunta. Ah, que no y se la gente le contesta. Y se le no se la ha escuchado tampoco. Bueno, seguimos. Microsoft pero podía ofrecer un antivirus con Windows. Gratuito. ¿Sabéis que Windows es...? Si ¿y el Windows mal, Defender qué es? Eso no es un antivirus. Es un anti-spy. Y así bueno. Programas de otros, pero no antivirus. Sabéis que Windows es el sistema operativo que más virus tiene, ¿no? Sí. Por el peor. Sí, el peor. Lo hablaremos de Ubuntu, tranquilo. Yo no pienso lo mismo, pero bueno. Ya, calla, no te van a es mejor no Leopard. Es que no has probado lo otro. Es mejor Leopard. Bueno. Yo no he probado otro, así que. El problema de Windows es que es un sistema operativo hecho. De fábrica, o sea, no se ha estado regando. No es como un Mac, en teoría, no se lo dicen los informáticos, siempre. Bueno. Está más hecho a cada ordenador, un sistema operativo hecho para cada ordenador. Está hecho para ese ordenador. Claro. Porque más son, hace... Son más artificiales, como la música que no te gusta, ¿no? No, para nada. Bueno, pues el antivirus se llamaría Morro. Sabes que tengo razón, Cheito, si no sabes. Morro, se llamaría Morro el antivirus. Bueno, ¿qué opináis del nombre? Mucho Morro la echado, ¿no? Star of Ice, es la suite... Que es como OpenOffice, sí. Esto de Word y todo eso, sí. Pero de pago. Que han sacado la versión 9, que la hace Sun Microsystem, el creador de Java, lo que manipulan Java. Sí. Más cosas, que esto no importa. Adobe Flash va a sacar una versión de 64 bits para vale. Antes solo lo tenía para los ordenadores de 32 bits, o sea que para el tuyo no vale, claro. Porque creo que es de 64 bits. Lo de los bits me metería con ellos en la memoria, pero. Déjame son ver. Distintas memorias de ordenadores, 32 y 64. Y última noticia. ¿Sabéis lo que es el video streaming? Sí. Son emitir en directo vídeos por internet. Pues sí. YouTube se quiere lanzar a eso. YouTube. Porque YouTube sí. Tiene un gran problema, que no es rentable. Google la compró pensando que iba a ser rentable y no es rentable. ¿Cómo no es rentable? No es rentable. YouTube es lo más de las páginas vistas más. Sí, sí, más pero no es rentable. Una empresa no paga por estar allí. Porque se puede meter público de todos los. Pero sí puede empezar a pagarlo. Es un poco de marketing. Exactamente. De hecho, ha pagado ABC y Showtime y Fox para estar allí. Nada rentable hasta que lo empiezas a cobrar. Claro. Exacto, pero... Google sabía comprar YouTube que iba a perder al principio. Lo sabía perfectamente. Y sigue perdiendo. Es que no es rentable, por ejemplo, Hulu, que es... Hulu. Hulu, el sistema de vídeo de televisión de Estados sí. Unidos, es rentable porque las empresas saben qué público claro. va a ir. Pero en YouTube no puede. YouTube nunca puede morir. Nunca va a morir YouTube. Por eso pensaba yo eso. YouTube, fíjate. En el sentido del marketing. Ya, tío, pero te digo en serio. Pues yo pensaba que una página web que sea muy vista, tanto como YouTube, no pensaba que no fuera. No sé. Ah, pero tenía razón, no sé. ¿Qué decía Fabio? En el momento que YouTube empiece, en los vídeos que subamos los usuarios, ponga un poco de publicidad, 5 segundos de publicidad. ¿Pero qué publicidad mete ahí? ¿Qué empresa va a querer pagar por un vídeo tuyo chorra? No, pero la gente ve los vídeos chorra. Puede poner en los vídeos, ¿sí?, en los vídeos más vistos de los rankings, puede poner publicidad. Que pero la gente los va a ver. ¿Qué publicidad? En los vídeos famosos. ¿Qué publicidad? Yo soy una empresa de papel, por ejemplo. ¿Por lo pones? ¿Para qué voy a poner a un joven de una empresa de papel, no? O IBM o cualquier cosa. Sí, Fabio, yo creo que sí. Que es la solución. Igual que cuando. Igual que haces un vídeo de NAS que te ponen la publicidad antes. Sí. 5 sí, segundos. Exacto. Por eso se me ha dirigido a tal punto. Y bueno, sí. Tú. Seguimos. Bueno, uh-huh. Fatu, no me voy a meter en ese tema porque otra mierda. Van a hacer una. ¿Por qué? Fatu, han empezado a cobrar y todo eso. Ah, bueno, bien. Una primera prueba que va a hacer de video streaming, de video en directo. Sí. Que van a participar artistas famosos. Que va a ser este sábado, el día 22, y no lo encuentro a la página. Bueno, van a participar artistas como William I Am, Katy Perry, Fred, Akon, Chandler, Tokyo Event. Voy a tener que empezar con la sección de gringo. ¿Os sabéis alguno, no? No, supongo que no. Bueno, y última noticia. Ya tenemos ganadores de los premios Bitácoras.com 2008, que fueron los premios estos a los mejores blogs. Solo voy a destacar. Nosotros no quisimos ir, por cierto. Exacto, estábamos nominados a mejor podcast, pero dijimos, ¿para qué? No hace falta. No tenemos problema. Tengo que decir que. Nuestros premios son nuestros oyentes. El mejor podcast es para Tortilla de Patata. Ah, claro. Perdió Café Lock, no me parece bien. Café Lock es mejor. Mucho mejor podcast que Tortilla de Patata. Un saludo. El último Tortilla de Patata me dormí, tengo que decirlo escuchando. Gente se pica ahí en plan con nosotros. No, que se jodan, es verdad. Sí, es verdad. Es un podcast que habla de otros podcasts, o sea que nos pueden criticar a nosotros. Claro, el lo que hiciste de los podcasts. Sí, claro. Ese lo que hiciste de los podcasts. Nosotros vamos a hacer ese lo que hiciste y ese lo que hiciste. Exacto, sí, señor. Claro, tío, mira, o sea, me va a venir a mí un tío de eso, un tío así, a criticar. Pues si criticar aquí el que critica soy yo. Sí, bueno, seguimos. Hombre. Lo bueno es que Café Lock no perdió porque tuvo el premio al mejor del público. Ah, bien. Fue el blog que más votaron. El Café Lock, otro podcast, buenísimo. Claro. Que habla de tecnología, videojuegos y cine. Como nosotros, pero más peor. Y ahora vamos. Como nosotros, pero mejor repartido. Sí. Y sí. Con tiempos equitativos. Y con audio bueno. Y esas cosas. Y la gente le dice si correo. Productor, no digas lo del audio bueno. Es que tienen. Cada uno tiene un micrófono, ¿vale? Ah, bueno. Nosotros tenemos un. Bueno, ponemos un fondo si queréis. De 20 euros cada uno. Y de hecho compramos el trofeo para lo del. Duro. Eso hay que comprar. Bueno, seguimos. Mi. Para Pocket también. Voy a poner el fondo. Callao, ¿vale? Ya lo sabes. Mi sección. Bueno. Ya vosotros no he interrumpido. Tengo que decir que mi sección principal. Nadie la sabe. Y es una entrevista a Bayo. ¡Hostia! A ver, explico. Hablo yo mucho de Ubuntu y ahora he instalado Ubuntu a Bayo. Y quiero hacer unas preguntas. Muy bien. Guay, sí. Estoy dispuesto. ¿Cómo descubres? Cuando terminéis vengo, ¿vale? Y hasta aquí, el del Imperio de Vista. Imperio, vete al Imperio, vete al Imperio. Tengo que soportar una entrevista a ti. No. Bueno, Bayo, ¿cómo descubriste Ubuntu? Gracias a ti, tío. De nada, hombre. Bueno, gracias a ti, al puto Mojamuto. Eso, sale, sí, exacto. Yo tengo Ubuntu. Cuando sale el virus, sí. Algo de eso. ¿Qué te ha parecido Ubuntu? De momento genial, tío. Yo estaba ahí con el Vista, vale, el ordenador mucho más petado, con mucho más recursos de todo. Ubuntu es simple, pero es visualmente muy atractivo. Tiene. O sea, yo pensaba que iba a ser mucho más complicado de usar. Y sin embargo, cuando empiezas a usar la consola, ya estaba ya usando lo de la terminal, estaba teniéndome cosas para las claves y tal. Y de putísima madre, tío. Algo mucho más. Lo haces tú, no como Vista, es mucho más fabricado. Eso lo haces tú las cosas, tío. Hay que decir que la consola son los comandos, esto de escribir, el sistema operativo escrito, no claro. Visual. Que nosotros solemos usar lo visual. ¿Lo que menos te ha gustado de Ubuntu? Pues quizás al principio es un poco. Aparte de que no me vale iTunes. Y el Ares no me va. O sea, me he descargado un emulador emulador para programas de Windows. Para el Ares. Pero es que el Ares no me va ni el Vista ni el otro, eso te puedo contar algún día. Vale, ya lo haremos. Y, Y nada, al principio la verdad es que es un poco complicado, lo ves un poco complicado, pero cuando te empiezas a poner, la verdad es que no, nada, cero. O sea, es, yo de momento estoy encantado, tío. Yo espero estarlo así porque la verdad es que prefiero mucho las vistas, tío. Y última pregunta, ¿Windows o Linux? Linux, sin duda. Muchas gracias. Sí. Parece que tenemos ganador. Y mi última sección ya, y acabamos por tecnología, es ¿qué he aprendido esta semana en clase? A ver con qué nos sorprende hoy, porque me miedo me da. Os tengo que decir que en clase poco. En clase no he aprendido casi nada. Tío, es tu segundo año en la misma clase. Algo tendrás que saber. Pero es que no aprendo nada. Pero he aprendido una cosa nueva. Cuando voy a clase y eso, me levanto pronto y desayuno con una holandesa que me da clases de holandés. Anda. Y aprendí a decir it begging het spagne. Soy un español caliente. Repítelo. Begging hate Spagne. Hombre, un holandés que está escuchando esto. Y de repente escuchaba y soy un español caliente. No, básicamente un día me enseñó hate, que es caliente, porque me quemé con la comida. Y ayer me enseñó la de comida, ¿no? Y ayer me dice, te voy a enseñar más palabras. It begging Spagne. Eres un español. Y yo, it begging hate Spagne, la salto. Entonces se rió. Ah, eres caliente. Así la conquista, Sí, poco a poco. Viviéndola que eres un caliente. Poquito, pero caliente. Claro. Sí, te voy a acercar al micro, no se te va a escuchar. Ah, bueno, pasamos al videojuego. No, antes de pasar al videojuego, te voy a decir, oye, nos has hecho preguntas en el foro ese, ¿no? No, se me ha olvidado, no he tenido tiempo, lo siento. No, pues a ver, ya, ¿ahí qué preguntas vas a hacer esta semana para contestarla? ¿Me quería hacer alguna pregunta? No, pregunta alguna pregunta chorra para que te conteste. Es que se me olvidó el papel. Pregunta en un foro para esta semana y nos traes la siguiente respuesta. Ya, júganse. Me arde pío sentado. A ver qué te dice. ¿Vale? Me arde pío sentado. Sí. Vale, pero no, me arde, no me arde de arder, sino me arde. Efectivamente. Ah, me arde. Ahora es que no me arde. Me arde el pie. Me arde sentado. Me arde el pie o sentado. Eso lo pongo en los adolescentes, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sentado. Y a ver qué te dice. Qué más sano. Me arde el pie o sentado. ¿De acuerdo? Vale. Sí, sí. Y ahora un consejo. Te voy a hacer también como consejos de ofimática o de informática para los, por ejemplo, control C, copiar. O... algún día voy a hacer una ¿vale? de eso, ¿no? ¿Seguro? Sí. Cosas que valgan para algo, no una entrevista vaya. Una entrevista a mí, coño, para ver cómo es el Ubuntu, joder. Es que no tienes ni puta idea. Bueno, videojuegos. Que la gente vea lo que es el buen operativo. Vale, en todos los sentidos de la vida, o sea, no vale nada. Venga, vale, ya. Pasamos a videojuegos. Vale. Bueno, por fin toca una sección mía. Bueno, sí. Callao, que es una sesión importante. Callao. Mucho más que los putos deportes tuyos. Me queda poco tiempo. El caso es que... Toma la cervecina. Ya, chaito, tío. Que... retomando lo que dejamos en el podcast anterior, esta va a ser la segunda parte de la historia de los videojuegos, historia reciente. Y si recordáis, nos quedamos hablando de la PlayStation 2, de la GameCube. Uh-huh. De la PlayStation 1 y de la Nintendo 64. Lo recuerdo porque me lo he escuchado, de la PlayStation. De la PlayStation y de la Nintendo 64. Pues bien, la siguiente generación de consolas nació en 1999 con la salida del mercado de la última consola de Sega, que es la Dreamcast. Fracaso. ¿Qué dice? Dreamcast, fracaso. Viva la Dreamcast, hombre. Dreamcast es la consola negra de las consolas, o sea, fue la discriminada. A mí me gustaba. Hay que decir que ese fue uno de los fallos, pero ya venía el fracaso de Sega Saturn, que lo dijimos la programa pasado. Iba cantado, es que hizo que Sega se adelantara bastante a la generación. Entonces el Dreamcast tuvo que competir contra Nintendo 64 y PlayStation durante 2 años. Cuando salió PlayStation 2, que GameCube, la siguiente Nintendo 64, salió bastante más tarde, ya Dreamcast ya no tenía suficiente mercado atribuido a él. Porque una de las causas que Sega lanzó pronto su sistema era que en el tiempo que estaba fuera podía hacerse con un determinado número de usuarios. Exacto. Sin embargo... pero gráficamente no es tan distinta a la Play 2. Gráficamente es superior a la PlayStation 2. Es superior. El motor gráfico de Dreamcast es superior. De hecho, juegos como Shenmue o Sonic Adventure no se podían hacer en PlayStation 2. Pero la PlayStation 2 desde el inicio, al final no creo yo que... no, solamente se puede comparar en Metal Gear Solid 3 y Final Fantasy. No, que te digo que el problema de eso es que, claro, al sacarla en un tiempo en el que ya tienes captado todos los... por los que van a comprarla, sí. Yo si no puedes tener nuevos seguidores, es mejor lanzarla en un tiempo en el que haya un tiempo de espera entre una y yo otra. Yo siempre, siempre he oído que el problema de Dreamcast fue el CD. Sí, usaba un CD distinto, pero yo creo que no fuera, de hecho, ahora se ha convertido igual que la Sega Saturn. Yo creo que sí, porque los juegos, tío, se empezaban a hacer más grandes en DVD y tal. Hay muchos de ordenador, o sea, del, como ya dije la semana pasada, hay muchos de ordenador se han pasado, o sea, de la Sega al ordenador. Sí, es cierto. No, pero que se ha convertido en una cosa de culto también, y de hecho en Japón actualmente se siguen sacando juegos para la Dreamcast, porque la Dreamcast es una consola muy solicitada en Japón. Es que es muy potente. La PlayStation 2 tardó 6 años en llegar a su nivel. Y de bueno, y una cosa interesante es que el chip que hacía funcionar las Dreamcast era de Microsoft. Que, o sea, Microsoft usó a Sega y a la Dreamcast como laboratorio para lanzar la Xbox. Siempre jugando sucio Microsoft. Bueno, y ahora uno de los... George Gates. Bueno, George Gates. El fin de la Dreamcast, ya lo conocéis todos, fue el final de Sega, porque perdió mucho y se dedicó simplemente Sega ya a crear software, videojuegos. Los mejores juegos que tuvo esta consola, pues el Shenmue 1 y 2, que son unos juegos que te llegan al corazón de sentimientos de poder seguir una vida real. Puedes decidir si seguir la vida real, ir a comprar pilas o seguir la historia del juego. Están los Sonic Adventure 1 y 2, el Jet Set Radio. ¿Cuál era el que decías, el Star 1 y 2? El Shenmue, muy bueno. Ah, el Shenmue, sí, con el Shenmue. De Jun Suzuki, muy bueno. El Crazy Taxi. Que cojo ese juego, tío, tengo muchas ganas. Sí. El Crazy Taxi, muy bueno. Para las consolas, el de... Sí. El Panzer Dragon Saga. Bueno, unas joyas impresionantes. Ahora pasamos que llegó al mercado de la Nintendo ordenado, fue la reina, la consola más vendida en la historia, la que todo el mundo tiene, la que ha dado nombre a toda una generación de jóvenes, la generación PlayStation, con la PlayStation 2. Una consola potente, ergonómica, que con un montón de posibilidades, con que le dieron el apoyo a todas las desarrolladoras de juegos y arrasó a sus rivales. Arrasó a Dreamcast, arrasó a GameCube, arrasó a Xbox, y Xbox era más potente que PlayStation 2. Claro, y GameCube también. Pero es que la Xbox, tío, yo me acuerdo cuando salió, que decía todo el mundo: vente a echar un equipo, pero tío, al equipo, ¿cómo tiene un equipo? Si eso no lo tiene nadie, claro, tío. Sí. Al ser de Microsoft, en Estados Unidos sí tenía mejor aceptación. En Europa fue casado. En Japón existe la Xbox. Un saludo para Tachi. Se compró la primera Xbox del mercado. Y tiene también. Y el primo de Alberto. Todo americano lo odia. Sí, bueno, que Sony arrasó esa máquina. Esa es la máquina última del juego. De hecho, aunque ahora ya ha quedado sin potente, sí, sigue sacando. La menos potente de la generación. Sí, no la menos potente, pero la que triunfó. Claro. La que triunfó. Bueno. No por tener menos potencia, tienes que ser más fracasado, vaya. Sony, la empresa de cuento, tío. A ver, no me jodas, que tengo poco tiempo, no me cortéis. Ah, amigo. No, tengo poco tiempo, lo siento. No, os pegáis luego. Luego, Sony es Sony precisamente por PlayStation, por el concepto PlayStation. O sea, un montón de ganancias y de juegos. Los grandes juegos se pueden enumerar con los dedos de la mano. Pues no, porque está Final Fantasy X, el 12, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 3, los grandes turismos, el 12 of War, los Pro Evolution Soccer. Que yo el 12 lo dejo un poco por detrás. El 12 también está muy bueno. Yo me lo pasé y me encanta, pero no está muy no es tanto como el 10. Al 10 o al Metal Gear 3. No, exacto, todo, exacto. O sea, no, pero bueno, la PlayStation es la reina de las consolas. Sí. Pasamos a la Nintendo GameCube, que fue una de las consolas de las que más tardó en llegar, de la generación del 128 bits. Fracaso. Y siempre con la manía de hacer CDs distintos. Sí, efectivamente. Esta vez eran mini DVDs. Bueno, la GameCube era literalmente un cubo, por eso es juego cubo, el nombre en inglés, un cubo. Y la verdad es que uno de los fallos que hice es poner un ASA detrás. ¿Por qué coño ponen un ASA? Nadie la va a llevar por la calle la GameCube por ahí. Lo mejor del sistema, ya lo sabéis, unos gráficos redondos, mucho más superiores a PlayStation 2, y rivalizando incluso con Dreamcast. Sin embargo, desde el principio fue tildada como consola para niños. Y esto se intentó quitar con una... Pero Wii igual. No, Wii ya no. Bueno, Wii, a Wii que se ha abierto para todo el familia, no, familia, para todo el mundo en general, sobre todo para las mujeres, igual que Nintendo es. Exacto, sí, también. Que no es el mercado gran desatendido. Nintendo ha sabido Nintendo ha dicho GameCube ha sido un fracaso, no puedo competir con Xbox y con PlayStation porque ya tienen, se le parte con trucer el pastel que yo no puedo ceder. Pues vamos a ir a otro pastel. Exacto. Nintendo sí, vamos a ir a otro pastel que puede ser más grande, incluso me puedo traer a gente de aquí para que quieran experiencias nuevas. Y así ha sido, ¿eh? Y así ha sido, porque... Y a mí Wii me parece... Bueno... Para todas las edades. Sí, sí. No, otro. Es que no me da tiempo. Vale. Lo tengo que cortar. Para todas las edades. Sí. Ya hablaremos de Wii. Como no me da tiempo, voy a ver otro programa de la tercera tercera parte de este reportaje. Bueno, GameCube firmó un contrato de exclusividad con Capcom, la creadora de Resident Evil, para que todos los Resident Evil salieran en GameCube. Por los cojones. Espera, espera. Sacaron el Resident Evil 0, los remakes del 1, del 2, del 3 y del Code Verónica, y sacaron el grandioso Resident Evil 4. Grandioso. Pero luego, ¿qué pasó? Que expiró el contrato que tenían con Nintendo y se sacaron, empezaron a sacar ports a PlayStation 2. Total, que la exclusividad de Nintendo GameCube no se podía. Sin embargo, los remakes... Porque no, el Resident Evil 4 de la Play 2 dice que es mucho peor. Es mucho peor, muchísimo peor. De hecho, los remakes que hicieron del 1 del 2 están considerados uno de los mejores Resident Evil. Y el 0 ni te cuento. Total, luego el típico Zelda, el Wind Waker, que cuando hablé un día de Zelda, de todo, hablaré que este fue un puff de la saga. Porque fue una estética de dibujos animados que a mucha gente le... Intentó conseguir a gente, pero no lo consiguió, la perdió. A Alberto le gusta mucho. A mí me gusta porque yo estuve, estuve en casa de Alberto y yo estuve viéndolo y cojo, o sea, es un Zelda, pasa, te tira para atrás, pero después... Te tira para atrás, pero es un Zelda puro. Sí, tiene una historia de Zelda y... Sí, y bien hilada de todo eso. Y además que está el típico Super Mario, el Super Mario Bros. Melee, no te olvides del multijugador. El remake del Metal Gear. Ah, sí, el Chun Snake, pero me gusta más el de la PlayStation, tío. No sé, al de GameCube le veo bastante soso. Y la verdad es que, bueno, el Super Mario fue un fracaso, GameCube también. El Super Mario Sunshine, que era el heredero del 64, era repetitivo, repetir lo mismo. Y no triunfó. Y encima juegos, la verdad es que no tuvo. Bueno, el Pikmin, el Animal Crossing, que luego sentó las bases de las consolas portátiles, que no estoy hablando de ellas, creo que algún día hablaré. Y la verdad, Nintendo, gracias a GameCube, cambió de lo que hemos dicho, cambió de política. Y por último, ya para acabar el reportaje, Microsoft lanzó al mercado la Xbox, lo que significaba que además de querer monopolizar el mercado de los ordenadores, uh-huh, quería sacar un pastel de lo que tenía Sony. Y la verdad es que le ha ido bien en Estados Unidos. En Estados Unidos, porque la empresa de está en Redmond, en Estados Unidos y tal, pero la verdad, aunque era más potente gráficamente, no conseguía ninguna exclusividad. Todos los juegos también estaban en PlayStation 2 y PlayStation 2 estaban en todos los hogares. Sí. Total, y en Japón es inexistente. En Europa todavía. En Europa, pero muchísimo menos. Estaba empatado con GameCube, ya tengo que te digo. Sí, ya lo sé, tengo que cortar. Pero en Japón. No, a mí esto me parece un tema para. Xbox, lo que pasa es que Xbox le viene muy bien a Microsoft para. Bueno, larga, sí, para la llamadita. Sí, es verdad. Para. Les sirve muy bien para experimentar para la próxima generación de consolas, que es ya que tienen internet y alta definición, como pues, son la Xbox 360, la PlayStation 3 y la Wii, que eso lo haremos la semana que viene. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Patacaminuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. Sangre, hoy el cielo llora sangre. Mis pupilas son violetas, se me sale el corazón. Sangre, los segundos cuentan sangre. Fluye llanto por mis venas. Se desangra la razón. Libertad, libertad, yo te canto libertad, libertad, yo te grito libertad, libertad. El espanto de la palabra de un niño es más alta que una bandera. Hecho desecho me vuelve a sangrar porque el aire es veneno, el odio es un gas, una chispa de miedo, un rumor de rencor, la lengua asesina, boca de dictador. Como Botones de furia, nubarrones de horror, cicatriz en la tierra para el hombre dolor. Ataúdes con vida, inocentes de Dios, el diablo dispara, otra vida cayó. Libertad, yo te canto. Libertad, yo te grito. Libertad del espanto. La palabra de un niño es más alta que una bandera. Empezamos ahora mi sección, de la cual nadie sabe de qué va a tratar. Sección de rap. Vamos a ver. Estamos aquí. Hospital Central. Censurado con los grilletes del tiempo. Sí, señor. Así que aquí. En esta no hay problema de tiempo. ¿Puedo mover el tema? En esta no hay problema de tiempo. Habla del continuo espacio-tiempo. Voy a decir una cosa ya que dice eso. Mañana a las 4:04. Regreso al futuro 1. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Película! ¡Hostia, es guapo! Si tú no lo vas a ver, vas a estar de resaca, tío. No, va a estar. Bueno, vale. ¡Ah! ¡No le dicen nada! ¡No ha dicho nada! Ha dicho, va a estar y se ha callado. Él no está. Esto es un tema, ¿eh? No ha dicho. Si yo digo algo. Yo digo algo, Ayo. Ha dicho, va a estar. Puedo estar jugando a las canicas. Puedo estar jugando a las canicas. Pero es que yo no digo lo que vas a hacer si ya me presupone. Y a Fabio, ¿no? Haciendo las canicas. Bueno, van a ser unas canicas muy cortas. Habla de sexo tántrico. Como Cañizares. Como el Finch. En la segunda peli. ¿Pero qué es eso? Sexo por vibraciones. O sea, sin contacto. Sin contacto físico. Ahora mismo yo estoy teniendo de eso. Yo digo constantemente. Yo siempre. A ver, bueno, ¿qué vas a hablar? Pues tenía. Es algo que le resulta muy útil a los estudiantes. Cocinar. Sí, por si algún día. No, por si algún día se pierde en el desierto y tal. A los estudiantes, entonces a nosotros no, ¿no? Habla por ti. Pues bueno, sí, es que estudia mucho. Habla por ti. Sí. Es que estudia mucho también. Yo no estudio, pero voy a. Yo te recojo la palabra. Te recojo el guante, sí. Si algún día perdes por un desierto. Pues tenéis que tener. ¿Para qué está Google Maps? Piensa un poco. Pero si tú te pierdes en un desierto y no tienes nada. En pequeño freno y ordenador. Te pega un tiro, nada. Tienes que tener en cuenta que si tú andas mucho tiempo durante en una misma dirección. ¿Te cansas? Como. Además es monótono. Aparte. Da vueltas en círculo. Exactamente, pero ¿por qué? A no ser que sea uno siempre tiende a andar hacia la derecha. Exactamente, sí, no, hacia la izquierda. Bueno, hacia el lado. Hacia un lado. Hacia la izquierda, que no es joda. Sí, porque la izquierda es más corta, un centímetro más corto que la derecha. Exactamente. Y por eso la gente se pone. ¿Sabes cómo enseñó en Final Fantasy VII? Es que cuando hace eso hay que poner banderita. Vas dando banderita y cuando vas viendo la banderita, estás así, ¿sabes? Recto y vas viendo que es recto. No, eso en el Zelda Ocarina of Time, tú tienes que seguir con una lupa especial, tienes que seguir un caminito del desierto que son con banderitas. Eso. No, todavía tengo. Yo voy a hacer un consejo para el desierto. Todavía tengo otro pequeño punto. Ah, pero para el desierto. Estaba terminando ese. La de la pata. Claro, la pata, y por eso cada cierto tiempo hay que. Estamos a punto de perder el primer set, el segundo partido. Entonces hay que desviarse a la derecha siempre, ¿no? Sí. O sea, cada cierto tiempo, lo mismo media hora o así, te tienes que desviar a la derecha para. ¿Sabes qué? Es como el PP, cada cierto tiempo se va a la derecha. Cada cierto tiempo. Es como el PSOE, como está acorralado, pues no. Solo se puede tirar hacia la izquierda. Exacto. Y otro apunte que quería hacer es que en las arenas movedizas. La primera capa no hay a veces que dura. ¿En serio vas a hablar de esto, tío? Sí. Tío, ¿qué pasa? ¿Nunca has salido a buscar una arena movediza? O yo qué sé, tío, vas por la calle y te caes en una arena movediza. Esto es muy difícil para los estudiantes. Esto para los afalles. Ya te parece irse muy lejos, pero es desierto, ¿eh? Que en Aragón es el desierto de los monedas. En Almería. Y en Almería de Tabernas. Esos desiertos muy áridos. Sí, no, sobre todo Almería. Hombre, y si te preguntas a Negredo, está negro. Y Pech, que no hemos hablado de la idea. Te juzma, güey. el bomba, como seguía y eso antes de esta pequeña edición. Quiero decir que dentro de 100 años los seres humanos seremos más simétricos. Sí. ¿Cómo se dice que una parte sea igual que la otra? Simétrico. Pues más simétrico. Es que no sabía. Y viviremos más. Sí. Eso es. Vivirán. Yo no quiero vivir. Viviremos, coño, coño. ¡Ah! Vivirán más tus hijos con Tamara. No me he tenido con Tamara, coño. Entonces continuemos. En las arenas movidas se forman en las zonas que se llaman salinas. ¡Salinas! ¡Viva la sexta! ¿Cómo? ¿Qué? Viva la sexta, Salina, Montes no, Montes muy pesado. Sí, tío, que den por culo ya, tío. Y normalmente... Fabio, no chupe. Normalmente... Español es Franco ha muerto. Anda, venga. Tenía ganas de decirlo. Normalmente hay una capa pequeña de 4 o 5 centímetros. Pero eso es duro. O sea, es que duro. Eso bien duro, ¿no? Bien duro, sí. Duro, bien duro. Como a mí me gusta. La polla de Chito. Nada de la polla de Chito. Es simplemente duro. Que lo mismo, si pasas por ahí, puede ser que no te pase nada. Pero no sales de ahí. Van a creer que le pasa algo. Nunca sales de ahí. Está mejor que nunca. Mi polla está del culo. No, de verdad. Sí. No, he de decir que mi polla está mejor que nunca. Sí. Por eso no os preocupéis. Pene nivel 3. Eres como Bobo, tío. Tío, ya evolucionado. A mí me da igual. Se va haciendo convencional. Ha evolucionado, ¿verdad? Me da igual que hablemos de esto, pero. No sé. Tampoco me he hecho una ampliación. Digamos que antes era Bobo y ahora Metal Green Moon. Claro. De hecho, la chica que me he encontrado hoy me lo ha dicho. Sí. Me ha dicho yo. Sí, te veo. Te veo más. Más raro. Bueno, entonces... ¿De qué hablábamos? De las arenas movilizas y del grosor. Moby Dick, más conocido. Moby Dick, esto es como... Eran unas ballenas. Somos balleneros, te va a pasar por... Moby Dick, más conocido en Plasencia como Gloria. Madre, pasaste. ¡Pas! ¿Cómo se llama? Gloria no escucha. Realmente es... No, porque la la que de interferencia, no puedo escucharlo. Es Andrea, tío. ¿Qué dice que mi vecina Andrea? ¿Qué pasa? No, Andrea, no. Digo, Andrea, la Andrea, la clase. Que tía, la prima de... Que no eres el chocho del mundo. Sí, el chocho, tío. Digamos el huevo izquierdo. Pene. Bueno, Raúl. Por tanto, si vais... Si os encontráis una salina, no paséis por ahí. ¡Para adentro, ronda! ¿Qué vas a poner ahí? Un cartel, salina. ¿Sabes que Tamix es Simat? ¿Simat? ¿Y qué pasa con Simat? No sé. Simat de... Que Ollas le va a meter la... No me hace ni puta gracia. No es cierto. Pero nosotros sí. Ahora te entiendo el chiste más todavía ahí. Esto me va a servir para ya enlazar con Togemon. Sí, Raúl. Ahora pienso que tendré que decir de dónde he sacado toda esta gran información. Oh, pues bueno, la Wikipedia, como te entiendo. No, la Wikipedia no. De clase. Eso es para lo pago. De clase. La Wikipedia es para lo pago. Oye, mi trabajo de derechos son ahí. Te lo ha dicho Yancha. Yancha. Ya no sabes, tú no te rías que no sabes. Pero sí, engancha, pues, lo he sacado de un libro. El ataque del tipe. ¿Eh? ¿Un libro o tú leyendo? De la biografía de Alberto. Que tú me vienes a todo con Julio Salinas. O con Pachi Salinas. No, es que Alberto Vázquez Figueroa vivió en África. África vence. Qué mítico, tío. Qué mítico era ese África, tío. África. Simba, tío. Perro Pachón. Y bueno, si África, Cheito o África. O Caprica. O Papá del Star Galáctica spin-off. África nunca existió. El Serrano. ¿Cómo que no? Nunca, no, nunca, no. Nunca era un sueño. Es verdad. Paprika. Tomar por culo, tío. Tomar por culo. Está enamorado del sueño de un sueño. ¿Qué más, tío? De un sueño de Diego Serrano. No, ya del último apunte que había dicho, de dónde había sacado la información. Sí. Y si no tenéis nada más que comentar alguna cosa, ya que estamos, voy a poner los comentarios de la película. Es verdad, mira, el comentario. Ya vamos a aprovechar que antes no ha ido y vamos a poner el malo mutismo. Hostia puta. Podríamos llevar también a Ángel, ¿no? La tía. No. Porque con la flecha. El número 2. Lo mata Wergarulumon y Wargrimmon. Sí. Al Harrow y Limón. Es la primera super DJ evolución. Porque le atacan a la cara, pero el cuerpo está en la barriga. Y le disparan las flechas, los Angeumon y Angeumon, a Taimat para desentrañar el poder este culto que tiene. Y se ultra DJ evolucionan en lo máximo que tiene. Y así me da el balón. Pero es que luego en Digimon 02 allá aparece la otra DJ evolución de Mewtimon. Tío, ahí ya no hemos. Es que Mewtimon es un pesado, tío, no se mueve. Es un pesado, sí. Es el enemigo más duro de Digimon. Era lo que más me gustaba de la serie, tío, cuando la guerra esa que tuvieron con ese. Tuvo bastante. Pero es que más son los cuatro esos del final. Los amos oscuros. Con su torre ahí. Que podíamos leer los comentarios. El payaso Vallo ya, tío. Tenemos 5 minutos. Al final yo creo que hasta voy a pasar de tiempo. Si podemos hablar los comentarios. Espérate, vamos a hablar los comentarios que ayer nos da tiempo. Del fotolón de Evangeline Lily. No, sí, de Evangeline Lily. Esa, la zorra esa. Digo yo, tiene las telas pequeñas. Mentira. La tiene pequeña. CH es susceptible. No estoy de acuerdo con tu comentario, Georgie, pero aún así, si las tiene pequeñas, da igual. Si las tiene pequeñas, da igual. Si pusieras tildes. ¿Pero qué tilde en sí? La afirmación. Ah, verdad, si las tiene pequeñas, da igual. Al menos las tiene. ¿Me vas a dar también lecciones de gramática ahora? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que importa? No estamos como para quejarnos de tetas pequeñas. De todas formas, ya lo dijo un gran filósofo moderno. Digo, Chevita. Teta que deja espacio en manos no es teta sino grano. Y no queda decir quién es. El próximo programa. Próximamente. Yo creo que hacemos flete para. Chin, chin, chin. Pues yo me hago. De pollo, de pechuga. Renegar de giro. De pechuga de Tamax. Renegar de giro. Está muy buena. Está muy buena, tío. Diga lo que diga. Solo que no tiene curva. Claro, podemos ahora, tío. Vaya un gran Fabio. ¿Eh? ¿Curvas, Fabio? Sí. O rubias. O rubias, Fabio. Valle Inclán dice, yo me la follaba sin duda. Pues como a la mitad de las mesas del país. Padre Riera nos pone dos. ¿Cómo definir eso? No sé qué es eso. Dos ojos, como así. Esto, el símbolo que está en el C. HR6. Sí. En el manga eso es sinónimo de estar ahí. Chan, chan, chan, chan. Es que se hacen ruiditos ahí, ¿no? Y el mejor de todos, sin duda. A Recall Morilectes. Sin embargo, los filósofos no suelen decir las cosas literalmente. Hay de todo. Entre paréntesis todo esto. Yo me quedo con las palabras de un gran personaje barrio bajero. Las tías de tetas pequeñas son más manejables. Doble sentido. Y yo me pregunto cuando lo he dicho. ¿Será Juancho el que ha dicho esto? Me quedo tranquilo. Y yo creo que con estos últimos apuntes nos vamos. Me ha gustado, Rob. Muy buena, muy buena. Sí, señor. Nos vemos, tío. No volverán tus primaveras. Sé que te duele perder la guerra a cara o cruz en una apuesta. Del cielo, coser pedazos de silencio, los días vacíos colgados de tiempo sin agarrar nunca toro por los cuernos, vivir debajo del infierno, donde vive el hambre y cabalga el dolor hasta la otra orilla, donde habita el miedo, se arrastra el rencor por la otra mejilla. Ojo por ojo, diente por diente, las tardes de agosto miraban el sol de poniente, los ojos que no han visto el mar. Te gustaría cruzar las fronteras, jugarte a una mano las cosas que valen la pena, pero es muy difícil. Enfilamos la recta final del programa de hoy para hablar de cine y televisión. Primero hablaré yo de cine, luego seguirá Jorge con televisión. Muy bien. Tengo que decir que hay cambios en las secciones estas que lo hacemos todas juntas y tal. Sí, algunas secciones son compartidas. No me parece bien. ¿Por? No sé, por criticar. Ah, vale. Vale. Sí, empieza. Bueno, esta semana es la semana de James Bond. Está por todos lados la nueva película de la famosa agente 007. Está muy buena, ¿no? Chicago. Sí, no, sí, no, sí, es verdad. Kurilenka o Sí, señor. No sé cómo es. Algo así. No es que Nadia Kurilenka. Sí. Pero bueno, ha hecho una gran campaña de marketing, están los carteles por todos lados. O sea, ya no se le critica tanto este nuevo, ¿no? No, es que os voy a contar la historia, ¿vale? No me gusta nada. En estos 7 minutos. A mí Daniel Craig me gusta como Bond. Es un Bond. Cuando veo la foto, me ha convencido. O sea, no lo he visto aún, pero no sé, lo mismo sigue bueno, tío. Cuando te hace el otro día, es más humano, es más. Quizá la estampa de Pierce Brosnan y lo bueno. No, es que Pierce Brosnan, ¿sabes lo que pasaba? Que parecía muy distante de la realidad. No un Bond humano, muy calculador. El Bond. Bueno, voy a empezar parte por parte. Se estrena esta semana la película Quantum of Solace, que es la continuación, primera vez que se continúa una película de James Bond, de Casino Royale, que salió en el 2006 con la novedad de Daniel Craig en el papel de agente 007. Y aunque mientras estaba en el rodaje recibió muchas críticas. Buenas. Hola, buenas. Sí, ya estamos acabando, es la última parte ya, esto queda muy mal. Sí. Bueno, sigo. Mediante el rodaje de Casino Royale, Daniel Craig recibió muchas críticas. Pues porque era el primer James Bond rubio, un poco rudo, portachón. Sin embargo, cuando salió la película en los cines, es la película de James Bond que más ha recaudado de la historia, Casino Royale. Primero, porque la historia cuenta la primera visión de Bond. Es como una regreso al pasado, una refundación de la franquicia. ¿De acuerdo? Pero con toda la tecnología existente. Además, la historia, Casino Royale, es la primera novela que escribió Ian Fleming, el creador de James Bond. Total, que Daniel Craig fue un éxito. La flema inglesa. Sí, señor. Dio una auténtica lección de interpretación a más de un James Bond. Por ejemplo, a los últimos Roger Moore. Ya tenemos lo de internet, ya lo contamos. Parece cojonudo. Ya, ¿sabes? Sí, sí, no se la suelta, no. Y el caso que Casino Royale, además, yo la he visto recientemente para poder ir al cine a ver cuánto hemos hablado. Es una historia muy bien hilada. Como momento, la película se inicia con una persecución por los tejados de Madagascar, que realmente es espectacular. Mucho parkour, con un James Bond que se nota que es novato. Se nota porque entra una embajada y la lía directamente. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verla, tío. O sea, entra. Porque el Daniel Craig tampoco me convencía desde el principio, pero cuando te digo, tío, la película. No, la verdad es que hay una poca personalidad, tío. Habla no, ya te entran ganas, tío. Para nada, tío. A mí no me convencía, pero me ha dicho Fabio, tal, me ha dicho Fabio y ya la comió. Que no, de verdad. Me ha hablado también de la película, tío, tengo ganas de verla. No lo sé, si estoy hablando de broma, coño. Que ya sé que tú tienes una gran personalidad. Daniel Craig hace una actuación excelente y se mete muy bien en el papel de Bond. Es más, el parte de la película transcurre en un casino, que es de la película Casino Royale, porque tiene que ganar Bond al póker. Y en esa película se aprende bien cómo se juega al póker. ¿De acuerdo? Exactamente, por eso luego tan bueno. Se aprende a lo largo de las películas. Por lo menos Pierce Brosnan era muy bueno. Sí, pero aquí le falta. Gana al final la partida, porque sigue destrozando la pelilla de Casino Royale. Siempre destrozar la pelilla. El caso que, si os acordáis que al principio de todas las películas. No, pues a mí me parece bien, es como lo de la jornada, tío. Sí. No tenías que hablar de películas que no hemos visto. Bueno. Habla de antiguas, tío. Si os recordáis, la película, todas las películas de James Bond empiezan con una mirilla de pistola, sí, que se llama Gun Barrel. El barril de la pistola, Gun Barrel, que va el James Bond andando y se hace así y dispara y se llena de sangre. Pues en Casino Royale es la primera película que no usa Gun Barrel. ¿Por qué? Porque gracias a un gran guión se inicia el Gun Barrel. Por ejemplo, en vez de empezar la película con Bond andando, inicia la película en una escena con un tío que tiene que matar a James Bond, recién ascendido a 007 con licencia para matar. Entonces es que cuando le bloquea, le tira en el suelo, y cuando el que está en el suelo, el rival, le va a disparar, Bond se da la vuelta y es lo que es el Gun Barrel. El Gun Barrel es la pistola del primer tío que mató Bond. Entonces es un gran detalle para todos los que nos gusta la saga. En cuanto a las chicas Bond, hay dos chicas Bond en Casino Royale. La primera chica Bond es muy esporádica, la verdad. Que es lo de siempre. Bond tiene que acercarse a un tío para conseguir información y se acuesta con su mujer. La típica, madre. La típica. Una mujer latina, bastante guapa y tal. Pero que, bueno, si quieres ver la película, no lo cuento qué pasa. Y la segunda chica Bond es Eva Green. Eva Green, una actriz francesa, muy guapa también. Que gracias a los sucesos que provoca Eva Green, llegamos a Quantum of Solace. Que realmente la gente, gracias a la refundación de Casino Royale, va a marcar, de hecho, en su primer fin de semana en Estados Unidos y Gran Bretaña, ha vuelto a batir récords. Quantum of Solace. Así que la verdad es que tengo bastante ganas de ver la película, y ese aroma que despide todas las películas de James Bond, y la actuación de Daniel Craig, un James Bond mucho más humano, que se equivoca, que él, por ejemplo, distinto. Es distinto, no sé si es porque ya es el principio, marca el principio de la saga. Yo, el problema es que estábamos acostumbrados a la elegancia de Phil Brosnan. Generación, o sea, nuestra generación. Sí, yo también, yo también, pero al hacer la película primera, está bien que ponga uno. No lo había pensado de esa manera. La verdad que sí. Pero es que escucha, uno más vasto, más. Sí. Claro, más rudo. Otros aspectos de Casino Royale, que hace cronológicamente la primera, aunque haya sido una refundación de la saga, ¿vale? Pero es que James Bond, tú imaginas James Bond con smoking, un espía de smoking que va por ahí. Pues en Casino Royale recibe su primer smoking, James Bond. Y a partir de ahí usa el smoking, y le queda muy bien a Daniel Craig. Ese tío está guay. Está cuadradísimo y se nota. Además, en la escena de la persecución, en la mayor parte de las escenas no lo hizo un especialista, lo hizo Daniel Craig. Joder. Y eso, tío, son escenas impresionantes, de saltar grúas y de saltar, vamos, impresionante. Otro detalle es que en toda la película no suena el famoso tema de James Bond. No suena en toda la película, suena al final de la película. Cuando un Bond, al final de la película, ya renegado en vistas a iniciar Quantum of Solace, y tampoco dice la famosa frase Bond, James Bond. En toda la película nunca dice su nombre hasta el final, como marcando el espíritu de principio de la saga, que es Casino Royale. Yo la tengo en DVD. Y nada, la verdad es que es el estreno de la semana en cartelera, Quantum of Solace. A ver si mañana la línea muy buena, porque a una cine de mercado, para que la gente vaya a verlo, pero con un cine bastante bueno, efectos especiales cojonudos, escenas de acción muy bien hiladas, no tiros por tiros. Lo que tiene. ¿Entiendes? Son buenas pelis, la de tipo, son buenas pelis. Y otro estreno de la semana que también quería comentar es Apalooza. Antes de pasar a Apalooza, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, Ed Harris y Jeremy Irons. Una pregunta, ¿sabes qué productora es la de James Bond? Sony. Sony. Y la próxima película, la de Quantum of Solace, es la número 22 de Bond. Pues la 23 ya va a ser de Metro Goldwyn Mayer, porque Sony ha comprado a Metro. Ah, así que se la va para resucitar a Metro, le va a dar los derechos, simplemente con AC4 y SOGK. Sí, sí, sí. Claro. Pues, ¿Qué más le va a decir? Apalooza, el otro estreno de la semana. Apalooza. Un western de los de antaño, muy buenos, con un aroma realmente de los tiempos de John Wayne, etcétera, etcétera. Un trío. Ariadna Heath. Hace un pequeño papel. Con un pequeñísimo papel. Un elenco protagonista realmente de lujo. Con Viggo Mortensen, Ed Harris, que también es el director y productor. Viggo Mortensen, que estuvo en la cama con Susana Griso. Sí, sí. En su programa. Pero lo he visto esta mañana, ¿no? Sí. Lo he visto yo esta mañana. Y la verdad, no tener clase. El otro protagonista es Jeremy Irons, que lo conoceréis de Eragon. Mm-hmm. Y bueno, René Zellweger es la chica. Y la verdad es que yo os recomiendo, si queréis ir al cine y pasar un rato del antiguo western, pero western del bueno, con argumento, con las típicas frases de yo voy a ser el primero en morir, vas a ser tú. En plan de tiros de duros bajo el sol, de sombreros volando, pues bueno. Y hasta aquí la serie. El alcalde, protagonizado por Homer Simpson. Pues empezamos con televisión. Quiero decir, ya que estaba hablando del western, me he estado viendo Firefly. Bueno, es futurista. Sí, wow. Si quieres ver una buena serie de western, Deadwood. 3 temporadas de 12 capítulos, como Dexter, con una calidad increíble, de HBO. Pero siendo Whedon, John Whedon. John Whedon ahora está bastante ocupado. Ya, con. Bueno, pasamos a la televisión. Televisión, a ver. Primero noticias. Los actores del comisario se han quejado, porque Telecinco pasa del comisario. Como totalmente. Como que el otro día la pusieron a las 12 casi, la serie. Pasa en todo el mundo. No la promocionan. Siguiente noticia, los informáticos vuelven. El canal Channel 4 de Inglaterra, un canal muy bueno, hace buena serie, va a emitir la tercera temporada de la serie de IT Crowd. Aquí llamada Los Informáticos, una serie muy buena, muy friki. Es muy friki para que lo digas en el podcast, de verdad. No. Sí, es más friki que de Big Bang Theory. Joder, no, sí. nuestra parte de Digimon también así ha tenido. Pero eso es parte de fricaza que es común a todos. Pero el informático. Pero son cosas que a la gente le importa. Sí. Los informáticos. Casi más que los deportes, desde luego. Vamos. No va a parar. Bueno, pues ahora pasa a la siguiente noticia. Ya tengo el pelo de Goku. Campanadas de la sexta. Sí. Como ya sabréis, las campanadas de la sexta, una fuente de Berto. Bien, yo la veré ahí. ¿En serio? Sí. Estoy pensando en cambiar a Mítico Ramoncho por Berto y Buena Fuente. Mira, las campanadas de la sexta son indiferidos. Es verdad. El año pasado fueron diferidos. Es verdad. Están demostrados. Porque lo graban. Y cómo vas a hablar. La noche antes, coño, sí, porque sí. Siempre hay campanadas. Porque no hicieron el año pasado en la Plaza del Sol. Hay un ensayo siempre. La Warner. Claro. Y está demostrado que lo hicieron 3 segundos antes o algo de eso. Lo pusieron 3 segundos antes. Y Telecinco se va a unos lugares más por culo siempre. Me acuerdo yo. Un día sí, de Galicia, otro día de Gran Hermano. Está temporada raro. Yo os voy a ver en la 1. ¿Vosotros? Yo es que Kira miró. Yo soy de la 1, pero porque mi familia es de Ramón. Pero es que hay gente que es de la 1 y gente que es de Ramón. Sí. Es que eso fue un golpe que tuvo Antena. Bueno, el año pasado vi Los Manolos. Yo vi a Antonio Garrido. A mí no me dejaron ver a Los Manolos. Qué grande. Yo vi a Antonio Garrido. Sí, bien, lo hizo bien. Lo que pasa es que se puso a decir gracias a este año, gracias a mi familia, gracias. Eso es raro. Mi hermana tiró el champán, así que no lo vi, casi. Hostia, con mi familia. Yo la quería, macho. Hace 2 años le tiré yo, el año pasado mi hermana. Y ahora Ivo se le cayó la copa. Bueno, quiero comentar ahora la siguiente noticia. Unas declaraciones que ha hecho Pedro Piquera. No puedes hacer informativos aburridos en un medio como la televisión. ¿Cómo? No puedes hacer informativos aburridos en un medio como la televisión. Eso ha dicho Piquera, sí. El tío más divertido de la tele. Vamos. Wow. Quiero decir que los informativos de Telecinco dan pena. Sí. No son noticias. Es entretenimiento, como dice. Efectivamente. Un informativo tiene que ser información. Ya se han metido hasta el mensaje ese de las 5 de Telebasura, ya lo han metido hasta los informativos. Sí, ¿eh? Sí, pero da asco, pero da asco. Claro, ¿sabes? Y no, tiene que respetar al menos eso. Yo creo que. Y han subido la audiencia, porque han subido la audiencia. Sí, hay que tener seriedad, coño. Un informativo que siempre vas a tener un mínimo de subjetividad, coño, porque según la esto, pero joder. Pero no puede tener seriedad, coño. No. Que hacen noticias muy malas. Mientras que Cuatro, por ejemplo, lo vi el otro día hacer noticias internacionales. Cuéntame Cuatro se ceba con las noticias internacionales. También. Pero dan noticias. Telecinco no da. Cada uno busca su. No me gustan los informativos de Cuatro. Me gusta si quiero ver una visión distinta de las noticias. Pero si quiero ver una información de Cuatro. Cuatro lo veo para los deportes, tío. O sea, los deportes y el mensaje inicial de Gabilón. Sí, me encanta. Solo. Luego, Cuatro te da un toque, una visión bastante curiosa de las cosas. Pero si quieres ver información de calidad, hablando en plata, televisión española. Sí. Porque sí. Antena 3 es muy amarilla. Por algo son líderes. Todos son sucesos. Sí. Es verdad, es como. Sí, es verdad, tío. Es muy del populacho. Muy del populacho. Pasamos a la siguiente noticia. Star Wars, The Clone Wars, la serie de Star Wars, se va a estrenar primero en Neox y luego Antena 3. Sí, efectivamente. Noticia curiosa, porque están dando más empuje a los canales de TNT. No, simplemente están. Lo dijimos en el podcast pasado. Sí, lo dijimos. Están viendo que si no se arriesgan, si fallan en una, pues. Exacto. No, están diciendo que, te digo, que poco a poco, cuando ya todos tengamos TNT en 2010, el colchón, están Neox va a ser la nueva Antena 3. Y te lo digo totalmente en serio. Va a ser como la sexta, la pongo yo a la altura de la sexta de audiencia. Sí. Antena 3. No, Neox. Neox. Va a estar muy bien. Cuando se reparta ya más la audiencia. Y última nota. No, espérate, yo quiero decir que yo que me estoy bajando de Clone Wars desde Cartoon Network Estados Unidos, voy a dejar de bajármela porque si me la mandan en español. Sí, y encima pronto. Y semanal y pronto. Sí, sí, sí. Y yo, al leer, ya que hemos hablado de esto, esta temporada televisiva, las cadenas españolas están haciéndolo bien. Están trayendo las series muy tempranamente dobladas a España. Y cuando no lo hacen, lo ponen subtituladas. En taquilla, cosas así. Y eso sí. Me gusta mucho. House, en la Fox está House es subtitulada, sí. A las 12 los domingos. Sí. Fring en taquilla. Yo cuando. El martes ese que llegamos, que no dormimos, vamos, tú sí. Lo estuve viendo aquí. House subtitulada. Era para ir una. Yo creo que lo he visto un día, una vez lo de House subtitulada. Me parece curioso. Sí. No, yo voy a dejarme de bajar House. Ya era necesario. Voy a dejar de bajar House para. Porque había ya en 4. Yo ya no lo bajo. Yo hago que es más lo que en enero, el 6. El 6 de enero. Cumpleaños de tu hermano, por cierto. Sí. ¿Y eso? No sé. Ya de Reyes. ¿Qué va a decir? Bueno, última noticia. Canal Plus abre sus contenidos a internet. Los programas estos que hace Canal Plus, como Informe Robinson y todos esos programas. Buen programa, por cierto, Informe Robinson. Ya están disponibles en internet. Pues Telepatrulla y todos esos, pues ya están disponibles en internet. Eso nos hace recordar la época esa que emitían abierto. No comentaste. Pasamos a la audiencia, si os parece. Sí, a ver, ¿qué tal? Viernes. ¿Te esperas un momento? Hostia, tanto. Viernes, ¿dónde está Corazón? Sube a un 22,6%. La entrevista a Luis Roldán en Telecinco se queda con un 15,6%, muy mal. La entrevista a ladrones, así os va. Callejero baja un 11,4%, que está muy bien para 4. Y que va un poquito, ¿no? Matrioski, la serie de putas. La segunda temporada. Segunda. Ah, sí. De Matrioski. Sí. Fue una de los estrenos. De los estrenos de 2005. ¿Y por qué no ponen la sexta, caiga quien caiga ahí? Digo, ya que la van a matar. ¿Probarlo los viernes? Ya no lo llevaba más días, yo creo. Es que ¿para qué lo ponen un lunes, tío? No, ellos sí que van a fracasar. Es por. Vale, pero un viernes tienes menos posibilidades. Es más arriesgado, pero te puede salir mejor. Es que un lunes no lo va a ver ni Dios. Pasamos al sábado. La Noria líder, típico, 21%. Buscando Nemo, muy bien, ¿eh? Buscando High School Musical la mañana, High School Musical 2, un 10,5%. Lo vi. Sí. Yo también. Entero. Tengo que decir que Kelsey me gustaba mucho la pianista, hasta que descubrí, hasta que descubrí que tenía 3 años más que yo. ¿En serio? Sí. Como tiene 3 menos. No, la negra, la protagonista, vamos. La negra tiene 5 años más que nosotros. Sí. Sí. A mí la negra me gusta más la rubita, ¿eh? Es que tiene mucha nariz. Si no tuviera tanto nariz. La rubita, la que se quiere ligar a Troy. La ¿te gusta más que la protagonista? Más que la protagonista. Pues es que no, tío. Para mujer latina ya tengo otro. Sí, no, sí es cierto. Es eso. Cada uno tiene su gusto, pero a mí me gusta. La rubia tampoco está mal. Va que sí, le falla algo ahí. Domingo. A ver. Pekín Express, récord. Sí, con la salida. 7,9%. Con la salida aportante de las gemelas, todo eso. Superando a Ida. Sí, sí, sí. Aida ha caído muchísimo. Aida, es que está acabando una tumba ahí, sí, muy gorda. No, y se va a bajar más porque cuando se vaya Aida, claro, ya se ha ido. Ya se ha ido de la escuela. La siguiente temporada es la protagonista de Escenas de Matrimonio, sí. La pareja joven. Es esa la mami, no sé qué. La nueva hija de Aida. Joder. El peliculón de la 1, líder 16%, les baja. ¿Cómo no? Patética la serie. Y el Atlético de Bilbao. Baja, baja y tiene un 12, pues eso está bien. No está mal. Para lo que ha tenido. Es que la, sí, segunda, la segunda temporada subió más que la primera. Pero es que para lo que ha tenido. Es que subió, tuvo un 8 y luego subió un 12, creo. Claro. Y luego la última noticia del domingo. Ya sabía, ¿no? Sí. Sí, la última noticia del domingo es que el Atlético de Bilbao vencía a los Osasuna frente al 14,2% de la audiencia. Lo veo mucha gente, ¿no? Sí, yo sí, también. No, lo, sí. Lunes. ¿Lo viste alguno? Sí. Fue sí, patético. No vine, pero. Fue patético. No lo viste, Raúl. Coño, Raúl. Lunes, física o química sube y supera a Madrid. ¿Por qué das el dato de que era el Atlético entre los Osasuna? Y que vence, tío. Es que eso es una. Para joderte un poco a ti, sí, la verdad. Ya lo sé. Eso es ganas de picar. Es que lo vi ahí en la noticia y dije, está para ser chido. Bueno, lunes, física o química sube y supera a Mira Quién Baila. Toma. Sí, física o química está. Toma. Una décima más que Mira Quién Baila. Una vez. Sin embargo, la season final, la season final de física o química va a ser el 4 de diciembre. En verdad, se acaba. Esa serie no tiene season final. No, eso es así, esa no tiene. Tienen último capítulo, no tienen season final. Season final es serie con clase, tío. Vale, vale, lo siento, era como ya te acostumbras al término. Ya estamos algo. Ya estamos de acuerdo en algo, vaya. Más de una cosa. Es que yo estoy acostumbrado ya a esos términos, tío. Pero da igual, que es. Solamente van a emitir los 14 primeros capítulos, que fueron los que encargó. Hacen series cortas, pero Antena 3, últimamente. Sí. Hacen series muy cortas. No como Telecinco, que hace series muy largas. Hace de episodio, 20, de episodio. Ah, sí. Bueno, ya, de sí, duración también. CQC, sí, CQC cae más todavía, 4,1%. Y el partido de Zidane y Ronaldo, 6,6%. No está mal, del todo. Para ser en la tarde de 4 está bien. Sí, está de puta madre. Patético, que hacen 4. Que metió 2 goles más cucula. Sí, cuidado. Ya metió 1. Sí, un buen fumo, ¿no? El calvo es de mierda. El calvo es el. ¿Qué pasa? Mira, como no te metas, Zidane. Aquí ya nos podemos liar a hostias. Zidane, tío, mejor jugador de los últimos 20 años. Por lo menos. Pero eso no lo vi. Para mí es el. Yo es que Maradona no vivió en la época. Para mí, Zidane es el Dios, ¿eh? Para mí, el mejor jugador que he visto en mi vida es Zidane. Tiene una clase, tío. No, yo Zidane y Ronaldinho son los mejores que he visto. A mí me gusta más Zidane. Tiene una clase, tío. En la época buena. He dicho en la época buena. Pero la constancia que tiene Zidane a lo largo de los años. Eso sí, eso sí. No, pero digo que lo tengo comparado a los dos. Estaba mal. O sea, es que no, ahora está otra vez. Sí, bueno, pero ha acabado. No como Zidane, que fue más. Y acabó. Se retiró en la cima. Ahí con el cabezazo. Sí, ahí. Pero seguimos con noticias porque es televisión, no lo olvidéis. Es que quedó un. El martes, Gran Hermano Imparable en 17,5. Bien, bien. Que se fue. Se fue el que yo quería que se fuera, por cierto. Muy bien, ¿quién se fue? No sé, el Carlos. El Carlos H. ¿Y el amigo de los niños qué tal va? El amigo de los niños. Ese ni le nominan. Ah, ese en cuanto no sé. No me gusta. Heredero sigue segunda opción. Muy bajo. 14,9% para, joder, ser segunda opción. Está bien, pero es muy bajo para ser segunda. Pero también está bien para la primera. Sí. La noche de los martes. Muy dura. Complicado. Anatomía de Grey, tercero. Genial. Con 9,2%. 9,2 en un esto, en un martes, es muy bueno. Para una serie inglesa. Anatomía de Grey. Capítulo. Es una buena serie. Sí. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece una pastelera. Y luego... El penúltimo. Pero porque tú eres así de. No, pero no, en serio, a mí sé que me gusta, pero esa no, tío. Me parece muy explotada esa fórmula, tío. No sé. Los médicos. Sí, médicos. Ya lo vimos con Mir. Mir. ¡Oh, qué gran serie, Mir! Fracaso. Y penúltimo episodio de Cazadores de Hombre, 8,5%. Qué lástima, tío. Se va. Miércoles, como no, lidera el fútbol, 25%. ¿Cómo el fútbol? El amistoso. La selección. El internado, la serie más vista, con 20%. O sea, ganó el fútbol al internado. Hombre, sí, yo vi el internado. Estaba claro. y Hospital Central un 19%. Sí, ah, está bien. Sí, ahí están las dos ahí. Hostia. Canal internado, pero por poco. Pues el internado. Vamos, no me jodas, tío. Bueno, es que el Hospital Central tampoco. Tiene su audiencia, tiene su audiencia. El internado petaría todo exageradamente. No, el internado a mí me gusta. Es que el Hospital Central. A mí me parece una serie cojonuda, la verdad. Bueno, está bien, está interesante. No, aquí no, porque no la veo. Jueves ya, último día. Sin Tetas No Hay Paraíso, 25%. Una vergüenza que gane, cuéntame. A ver si. ¿Sabes por qué gana? Porque está a punto de ser la final. Sí. De morir el Duque, está a punto. O Catalina. O no muere. Chin, chin, chin. Vamos. Hostia, pues, a mañana Salamanca, chaval. Ayer con la. Le dieron, es que lo estaba viendo ayer. Unas convulsiones la estaban dando y estaba así con, ahí con los pechos ahí. Yo estaba ahí como. Ofuscado estaba. Cuéntame 22%. Atende. Sí, la TV Movie de Franco tiene un gran 19,7% para con lo que la han publicitado. Que la vi, por cierto. Para ser de Antena 3, bueno, está muy bien. Hola. Y el juego de tu vida entrega el premio, que no sé a quién se le dio, pero entregó el premio grande. Sí, lo vi al final, justo cuando se lo dieron. ¿A quién se lo dio? Fue una pregunta, la última pregunta fue que si se había acostado el tío con algún con un transexual. Y dijo que sí, y ganó. Suele. Me lo dijo la asegurante de la cuenca, Suelen criticar mucho a los concursos de Telecinco porque dicen que cuando ganan premios para conseguir más audiencia y lo hacen más fácil esos días. Por ejemplo, pasa sí, palabra, suele ser más fácil cuando entregan premios. Y último dato, premios Ondas bajan con respecto al año pasado, con un 6,4% de la gente ya. No les interesan los premios, a ver si lo asumen ya. Y el MEP va Telecinco líder. Pero muy mal, ¿eh? 17% fatal, la 1 líder con 17. Y bien, porque está subiendo. 3 décimas por debajo de Telecinco, Antena 3 16%. Ha subido Antena 3. Ha subido. Una décima o dos, yo creo. 4,8,1. Si tenía 16,1. Claro, yo dos décimas. 4,8. Joder, todo el mundo me dijo con Antena 3, porque la voy a defender. No, bien, bien, o sea, me parece bien que la defienda. Solo que no si cuando si le vaya la Champions. No veo muchas cosas tampoco, pero. Vale, vale, vale. Ya tenemos interés. Bueno, no me interesa, pero bien. La sexta un 6%, un 6,5. Y 4, está subiendo bastante. 1,1. Después de los balapalos. Después de los malos tiempos que ha pasado por ahí. Y vuelve fama la semana que viene, el lunes. Ya verdad, lo ponen los lunes ya los castings. Los castings, sí, sí, por la tarde. Y la 2 ha subido un poco, está subiendo. Luego cuando empieza el fama ya bien, supongo que la bueno, va marchamos, ¿vale? Venga, bueno, pues. Qué frase, tío. O sea, la 2 un 3,8%. Por cierto, concierto ayer de Pedro Guerra en la 2. Lo vi, estoy viendo un ratito, sí. Un 0,9%. Lo vieron solo 100.000 personas. Yo estaba entre ellos. Además, haciendo lo que con lo de mi casa, que con mi casa, ¿verdad? Mi clase, tío. Yo he hecho cosas raras viendo a Pedro Guerra, tío. Ahí tiene el oye. No, piensa que de 100 personas. Lo vieron todo baño menos una oreja. Sí. Fue un planazo ese. Esto es que solo lo vio una persona con audímetro, creo. Sí. Es patético. Bueno, pues creo que hemos acabado televisión ya. No, yo antes quería decir que en el apartado de series estadounidenses. Es verdad, se me ha olvidado. Que la ABC ha suspendido de tacada tres series. Que son Passing Daisies, que en España se conoce como Criando Malvas. No. Sí. La es el título, yo solo por eso ya lo doy ya. Sexy Money, que la mitad Antena 3 ahora, cancelada la segunda temporada. Una pregunta, ¿por qué? Sexy Money cancelada. Dirty Sexy Money. Sí, Dirty Sexy. Lo que pasa es que en España es Sexy Money. Okay. Cancelada. Y luego también el Airstone, también Antena 3. Pero el Airstone. Antena 3. Antena 3 ya la canceló hace tiempo. Tiene un buen sí. Echaron dos episodios y la cancelaron. Sí, además, bien hecho. ¿Eh? ¿Para qué? Pusieron una película, no sé si la han publicado o no la van a poner, la de Winnie, la de Julia Roberts. La pusieron. Julia Roberts y. Este domingo no sé qué pondrá. Y bueno. Y audiencias, pero sigue bajando. Aunque alguien comentó modo 10 de Ben. Héroes ha vuelto a bajar. Una cosa curiosa de Héroes. No, si el tiempo que no ha sobrado, podéis tirar de él. Baja mucho Héroes, pero nunca se comenta cancelación. La NBC. Es que, mira, antes cancelan toda la NBC antes que Héroes, porque es el buque insignia. Pero además, la trama está subiendo, solo que la gente no confía en Héroes. Pero yo estoy viendo una temporada y vale, algunos capítulos son una puta mierda. Pero otros, como los dos últimos, están subiendo el nivel, la temporada. Y me gustaría comentar el último episodio de cómo conocí a Gustavo. No lo he visto. 4x0. No lo he visto. Las chicas, wow, solo digo eso. No lo he visto. Pásamela ya. Vale. Es que me. No digas nada, ¿cuál era la otra? La chica, ya no. Esa es grandísima. No la tengo yo, pero. Maratón de Death Note mañana. Sí. Mañana va, duro, ¿no? Duro y maratón. La tengo en DVD. Vale, sí. Bueno, algo más. No, acabamos ya. Acabamos ya. Este ha sido el podcast 1x05. Yo me lo paso muy bien hoy. Sí, pues yo no. Pasa que la última parte está entretenida. No sé por qué la gente no la escucha. Escucharla. Y correos, esa negrina arroba yahoo.es. Efectivamente, por favor. Que si no los ganchos no me valen de nada. Necesito temas. Verónica, Verónica, Raúl necesita temas. Así que pero no temas, bueno, también. Vamos temas. Así que nada, chavales, nos vamos al concierto. Hasta el próximo, la próxima semana. Venga, venga.